si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Lo que estamos denunciando es la situación de vaciamiento total de este ministerio, el reclamo de aumento salarial, de decir no al recorte de horas extras que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras, el pase a planta de los compañeros precarizados, que funcionen las casas de tránsito para las situaciones de violencia de género, que funcionen las casas del niño, que los planes se compren en tiempo y forma y que tengan aumento. Digamos, pudimos unificar y hacer un pliego único de reclamos para todo lo que tiene que ver con lo social, con la niñez, con la infancia, ha tenido solo políticas más represivas que sociales. Un caso ocurrido en Berisso, donde fue baleado un joven y ya se han detenido a dos policías. Virginia Bravo es quien hoy está a cargo de la investigación. No tiene buenas referencias para esto, ¿no? Y en principio no. Estuvimos en comunicación recién con integrantes de la asociación BRU y ellos nos comentaban que justamente no tuvieron muy buena experiencia con la investigación de esta fiscal. El aumento de presupuesto para la educación es también por la cuestión salarial y una de las demandas también centrales de la movilización es el boleto educativo nacional, el rechazo de los fondos de la megaminería a cielo abierto, especialmente de los fondos que la minera La Lumbrera les da al Consejo Interuniversitario Nacional, al CIN. Convocamos el viernes a las 2 de la tarde en la estación de trenes. Creer que no se puedan poner de acuerdo el gobierno nacional, Macri y la empresa Metrovía para resolver este problema. Se conmemora a partir desde que en 1990, un 17 de mayo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, saca de su librote grande de enfermedades a la homosexualidad. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 1990. Liberación, libre acción. Un nuevo libro, Zonas de Sacrificio, Impactos de la Industria Hidrocarburífera en Salta y Nor Patagonia. El impacto de la extracción y la explotación petrolera en manos de Repsol y YPF. Tienen como objetivo maximizar ganancias, entonces todo lo que pueda hacer cuidados ambientales es percibido como un costo de producción. Diferentes niveles de contaminación en suelo, en agua, en aire, que eso redunda en un daño sobre la salud. La exploración de áreas significa un desmonte, significa un impacto muy fuerte sobre esos territorios, alterando tanto la relación de las comunidades huichí y campesinas con el territorio, como bueno, una pérdida de biodiversidad en esos lugares. Lo que se impulsa es una profundización del modelo extractivo, no solamente con la explotación de hidrocarburos convencionales, sino ya de yacimientos no convencionales. Con aquella sotaripi, con aquella vaca, y chapapiñi, y cazona, y caragara, y carachigüe, con aquella vaca. Alfredo Villatoro fue hallado muerto cerca de Tegucigalpa, con dos disparos en la cabeza y vestido con el uniforme de la Policía Nacional. Que en este caso ya debemos considerar que las respuestas no deben ser solamente de los periodistas, sino que de la sociedad en general. Tanto en Honduras como en México, como en Colombia, los países donde está la situación mucho más fuerte en relación al paramilitarismo, el gremio periodístico es uno de los que más está sufriendo y padeciendo esta situación. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.